de que se nota, de que no únicamente la lucha es adentro, sino que también la lucha es afuera. Es importante para que vean de que no únicamente adentro están los abogados peleando, sino que también afuera, los amigos, los compañeros, los familiares, cualquiera de la sociedad que quiera escuchar por Gary Promazzi, va a estar acá acompañándolos. Quiero hacer corto, únicamente mi agradecimiento como padre de Río, y sobre todo no olvidar y no dejar que esto quede como la justicia y política quiere que quede, ¿no? Como mero hecho policial. Esto no fue un mero hecho policial. Esto fue algo llevado por el Estado Nacional, por el Estado Provincial. Entonces, que la justicia se deje romper las pelotas y realmente avance que no tiene que avanzar. Porque en realidad lo que estamos laburando acá son los familiares, los amigos, los abogados. Tanto la fiscalía como el juez están sentados pidiendo a nosotros que hagamos el trabajo de ellos. Y bueno, nosotros lo hacemos. Y acá estamos presentando testigos, tanto compañeros, luchando. Todo por honor a Larry, a Maxi, a los pibes caídos en los barrios, a los detenidos, a los desaparecidos y a todo aquel que esta maldita justicia o esta maldita policía o estos malditos gobiernos van a matar. Por eso lo único que nos queda, compañeros, siempre. Hoy estamos acá, mañana estaremos en otro lugar defendiendo otra causa. Por eso los abrazo con el alma y adelante Darío, adelante Maxi y a la cárcel con todo esta maldita de puta.